Hola, me llamo Romina y vengo del Colegio Claudia Rau. Y nosotros somos Voceras del Bosque y nosotros representamos lo que pasa en la vida cotidiana por los derechos del niño. Hola, mi nombre es Ángela y vengo del Colegio Claudia Rau León y soy vocera del Bosque. Y nosotros hicimos esa obra por lo que pasa en la vida cotidiana y que los adultos no dejan en los espacios públicos a los niños o las plazas. Hola, yo soy Catalina. Vengo de la Escuela Mario Arce Gatica y estamos muy agradecidos por esto, porque esto es para los derechos de todos los niños del mundo y también lo hacemos para que esto ya no se haga más, así que no se formule por todas partes, que las personas grandes, adultas, se ocupen los espacios públicos, que son para todos. Hola, mi nombre es Tiare, vengo de la Escuela Mario Arce Gatica. Nosotros trabajamos con el grupo de voceros del Bosque haciendo distintas cosas por los derechos de los niños. Hola, mi nombre es Katy, soy de la Oficina de la Infancia y participo en la Red de Infancia, que durante este año 2012 nos propusimos garantizar espacios de participación más protagónica de los niños, donde pudieran reflexionar acerca de sus realidades, tener opinión y poder defender sus ideas. Es la primera experiencia de liderazgo para muchos niños, de hecho son la mayoría de tercero básico hasta séptimo básico. Entonces el primer desafío era que compartieran sus ideas. Y hoy día lo que ellos van a, y ahora en contexto de noviembre, el desafío era aterrizar la convención a la vida diaria de ellos. Y ellos prepararon un performance, digamos, porque no querían exponer el formato este muy adulto. Entonces ellos prepararon un performance donde querían representarle a los adultos cómo viven los derechos diariamente. Y eso vamos a hacer ahora, con la idea de que el próximo año fortalecer más el protagonismo, más la participación de ellos, para que puedan ir fortaleciendo otros procesos, otras dinámicas. Y empezamos a constituir un grupo de voceros del Bosque, de todos los sectores y de todas las escuelas, espacios comunitarios y espacios escolares.